De la cuarta declaración de la Selva Lacandona, conmemorando que el pasado primero de enero del 2021 se cumplieron 27 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes el tercer trimestre de este año tienen contemplado una gira por Europa para proseguir con su campaña de hermandad y de concientización sobre los peligros del capitalismo y de todo sistema expoliador totalitario. Este es el primer episodio del año 2021, un año que es recibido con escepticismo, pero también con muestras de optimismo, sobre todo a partir de la aplicación de las primeras vacunas contra el COVID, que renueva nuestra fe y nuestra esperanza en que podamos salir de esa pandemia que ha costado sufrimiento y dolor para millones de personas. El episodio anterior, el número 8, lo hicimos público hace ya bastantes meses, en septiembre, por lo que ahora hemos, después de esta larga pausa, vamos a retomarlo con bastante ánimo, el primer episodio del año. La idea o noción de futuro dentro de las epistemologías y las ciencias sociales, humanidades y lo que se construye a partir de ahí o después de eso, está causando bastante notoriedad y ha adquirido relevancia. Después del fragmento de la cuarta declaración de la Selva Lacandona, que escuchamos cuando digo futuro de Silvio Rodríguez, de su voz y autoría, una melodía grabada en 1977 e incluida en un álbum del mismo nombre que contiene otras canciones icónicas para la trova cubana como Ojalá o Fusil contra Fusil. El segundo corte fue The Future de Leonard Cohen, que también dio nombre a un álbum editado por el cantautor canadiense en 1994 y que se ha constituido en una de sus canciones emblemáticas, sobre todo a partir de que él fue incorporado en diversos soundtracks. El siglo XX, que en muchos sentidos fue una reafirmación y consagración del siglo XIX, tuvo un comienzo cargado de optimismo, con una parte influyente de la humanidad, sedienta de progreso, apresurada por vivir y lograr lo que hasta hacía poco les parecía inimaginable. En el Manifiesto Futurista, un panfleto publicado en los primeros días de 1909, en el que muchos han visto el advenimiento del fascismo que se enseñoreó en Italia poco más de una década después, con inflamada soflama, el poeta Filippo Marinetti anunciaba arrogante: nos encontramos sobre el promontorio más elevado de los siglos. ¿Por qué deberíamos cuidarnos las espaldas si queremos derribar las misteriosas puertas de lo imposible? El tiempo y el espacio murieron ayer. Nosotros vivimos ya en el absoluto, porque hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer. Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista y utilitaria. Es desde Italia que lanzamos al mundo este nuestro manifiesto de violencia arrolladora e incendiaria con el cual fundamos hoy el futurismo, porque queremos liberar a este país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Ya por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de ropa viejeros. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren por completo de cementerios. Hasta aquí estos fragmentos del Manifiesto Futurista de Marinetti. El entusiasmo con el que abrió el siglo XX penetró por los rincones de la tierra. El escritor brasileño Jorge Amado, en su celebrada novela Gabriela Clavo y Canela, ambientada a mediados de los años de 1920 en el poblado de Ilhéus, en Bahía, Brasil, discurre en torno a esa situación. La ficción de Amado resultó bastante veraz al narrar, por ejemplo, la papelería Modelo, propiedad de João Fulgencio, hombre de mucho saber, o como se tradujo en la versión italiana, persona erudita, que fungía como el centro de la vida intelectual de esa localidad. El progreso como fe y la alta cultura como plusvalía entre las personas de bien son torales en los personajes pergeñados por Jorge Amado. Y por ello, era notorio también quién carecía de esos atributos. Así es el caso del tosco coronel hacendado Jesuino Mendonza, a quien el novelista describió como un hombre poco afecto a lecturas y a razones estéticas, pues tales consideraciones no le pasan siquiera por la cabeza. Aquejado por los cuernos debido al tórrido romance entre su esposa con Osmundo Pimentel, cirujano dentista llegado a Ileus pocos meses antes, un mozo elegante tirado a poeta. La violenta venganza del coronel sobre la pareja de amantes conmovió a la sociedad local, al grado de opacar incluso las noticias del reciente baile organizado por el Club Progreso. En la galería de personajes delineados por George Amado vemos así desfilar a Estevao Ribeiro, hijo de un coronel y candidato a un puesto de elección popular, posición desde la que prometía liberar a Ileus del atraso, de la ignorancia y de las costumbres aldeanas, siendo un candidato a la altura del progreso, llamado a iluminar con un rayo de cultura a Ileus, la capital del cacao en el nordeste brasileiro. También ambientado en el nordeste brasileiro, en sus notas preliminares a Os Sertões, Euclides da Cunha escribía en 1901 con la conciencia plena de que la humanidad se dirigía al futuro a costa del derrumbe y desaparición de formas de vida y sus habitantes sin cabida en las entrañas de la modernidad. Escribía Euclides da Cunha: intentamos esbozar, aunque sea pálidamente, ante los futuros historiadores, los trazos actualmente más expresivos de las subrazas sertanejas del Brasil. Lo hacemos porque su inestabilidad, debido a factores múltiples y diversamente combinados, aliada con las vicisitudes históricas y la deplorable situación mental en que se encuentran, las vuelven tal vez efímeras, destinadas a una próxima desaparición ante las crecientes exigencias de la civilización y a la intensificación de las corrientes inmigratorias que comienzan a invadir profundamente nuestra tierra. El jagunço temerario, el tabareu ingenuo y el caipira simple, en breve tiempo serán tipos relegados a leyendas desvanecidas o ya muertas. Producto de variados cruces, quizá estaban destinados a ser los principios inmediatos de la formación de una gran raza. Detenidos en su evolución, les faltó el equilibrio necesario y la velocidad adquirida por la marcha de los pueblos en este siglo ya no les permite alcanzarlo. Hoy son retardatarios, mañana estarán totalmente extinguidos. La civilización avanzará por los sertones, arrastrada por esa implacable fuerza motriz de la historia, para de ahí avizorar la destrucción inevitable de las razas débiles por las razas fuertes. Da Cunha observó en el drama histórico de Canudos, como él lo llamó, una guerra encarnizada entre un proyecto modernizador guiado por la razón, la ciencia y la eficacia propulsada por el Estado, y un proyecto utópico resabio de formas de vida a punto de ser engullidas por la civilización. Así pues, tal como lo describiría con perspectiva de larga duración el historiador Johann Huizinga a mediados del decenio de 1920, la Edad Moderna significó la conquista del nuevo mundo, la imprenta, la renovación religiosa y artística, el advenimiento de la ciencia y muchas cosas más. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental.

Amaro y después futuro de Café Tacuba. En la segunda mitad del siglo XX, los paradigmas tradicionales de las ciencias sociales y humanidades, estructuradas a lo largo del siglo XIX, empezaron a debilitarse y se tornaron sospechosas por sus nexos con el colonialismo y el imperialismo. Se propagó el desánimo, la frustración y el escepticismo ante las promesas redentoras y emancipadoras de los grandes proyectos políticos, económicos y sociales en los que descansaba la modernidad. En gran medida, el desencanto fue alimentado al constatarse el potencial destructivo y depredador del medio ambiente y de las especies provocado por el uso indiscriminado e instrumental de la tecnología y de los conocimientos científicos. La esperanza en el futuro fue puesta en entredicho ante las desigualdades del presente y las vergüenzas del pasado. La crisis del conocimiento tuvo su mejor heraldo en el posmodernismo. Se habló entonces del fin de la historia, del fin de las ideologías, y estas fueron figuras fundamentales en la modernidad, como la del científico y el intelectual, que también fueron objeto de escarnio y descrédito, paralelo a la irrupción y creciente hegemonía del experto. En las postrimerías del siglo XX, las hasta entonces predominantes formas intelectuales de organizar, explicar y conocer el mundo se reflejaron obsoletas, dislocadas y escasas de sentido, por lo que se consideró necesario pensar y articular nuevos conceptos o buscarle nuevos sentidos a los ya existentes. Los enfoques constructivistas ganaron espacios y adeptos. El vocabulario social se saturó con términos como representaciones, imaginarios y espacios que adquirieron relevancia y acapararon presupuestos en los recintos académicos. El lenguaje se convirtió en la única puerta que daba acceso a cualquier esbozo de realidad. La verdad y la objetividad pasaron a ser concebidas como ilusiones y un dejo relativista se apoderó de las diversas disciplinas encargadas de examinar lo social. Llegado el momento, predominó la convicción de que se trataba de interpretar más que de explicar, en un espacio que ya no sería el mundo, sino el globo. En la perspectiva del historiador François Artaud, arribamos a una época presentista caracterizada por la pérdida de atractivo en el futuro, la nostalgia por un pasado que se desvanece y la arrogancia de un presente cada vez más denso, extenso y vertiginoso. Pero una vez más, iniciado el siglo XXI, asistimos a una serie de cambios de paradigmas dominantes en los ámbitos académicos de mayor influencia en las disciplinas concentradas en el ámbito social y los diversos órdenes de la vida a escala planetaria, mientras pierden fuerza y alcance las perspectivas constructivistas o cobran otras connotaciones, como el caso de los trabajos y pensamiento de Bruno Latour. A la noción espacial de lo global se ha venido sobreponiendo una concepción planetaria con el afán de incluir a otras especies más allá del humano y a la complejidad de interrelaciones de los seres vivos con los recursos y las cosas desplegadas en la Gaia. Como se han referido al orden planetario a inicios del decenio de 1970, James Lovelock y Lynn Margulis. Junto al conjunto del cosmos, asistimos igual a un renovado interés en los objetos, sujetos, experiencias, en tanto acontece un desborde de las memorias en el marco del giro espacial, propiciado a fines del siglo XX, que abrió perspectivas complejas, analizadas en términos de flujos, movilidades, nodos, redes requeridos para poder comprender y explicar los entramados de relaciones y conexiones que a diversos ritmos, velocidades, temporalidades y escalas inciden en nuestras realidades. Este viraje epistemológico se concentra prioritariamente en el cambio climático, ocasionado por las actividades humanas, en donde el reconocimiento a la pluralidad y complejidad de tiempos, de espacios, de ritmos, de seres son la tónica, de ahí que tampoco los usos del lenguaje pasen desapercibidos a esta urgencia de inclusión y de descentramiento de las lógicas tradicionales con las que el planeta solía ser concebido. Científicos, pensadores y expertos, preocupados por los problemas y desafíos de nuestro tiempo, han propuesto que hemos entrado en una nueva era geológica, designada como Antropoceno originalmente, por ser la primera vez en la historia del planeta en que los cambios geológicos ocurren a consecuencia del accionar humano. Quizá, ahí no hay consenso, pudo haber iniciado esto hace 10.000, 7.000, 4.000 años, pero que se aceleró a partir del siglo XVIII, como sostienen diversos grupos de investigadores. El término antropoceno fue propuesto por el químico premio Nobel Paul Crutzen y Eugene Stuermer en el año 2000, durante una reunión internacional en la Ciudad de México del programa de la Geosfera Biosfera, que después ampliaron en un texto publicado en el 2002. Crutzen recientemente se ha inclinado a sugerir el inicio de las pruebas nucleares como el comienzo para diagnosticar el antropoceno. Aunque algunos de los pronósticos para el futuro de la humanidad son catastróficos, al mismo tiempo en ciertas colectividades académicas e intelectuales asoman con cautela renovadas esperanzas de optimismo en el futuro. Si hasta hace poco el futuro aparecía incierto y poco importaba ante un presente arrogante, ahora hay cabida para presuponer opciones alternas al desarrollismo desenfrenado y espoliador que nos ayuden a remontar las calamidades actuales. El futuro que nos espera para hacerlo viable ya no se sostiene en el ímpetu progresista que movilizó a generaciones durante más de 2 siglos. Es un futuro acotado, tejido a través del enlace de microutopías, de luchas concretas hilvanadas desde lo cotidiano, que atiendan y sumen las posibilidades inmediatas, asequibles, que articulen sueños, deseos y aspiraciones capaces de remontar los más dantescos presagios. Un fado, composición del poeta José Correia Tavares, en voz de Camané, expresa en uno de sus pasajes: teño tantas saudades do futuro, de un tempo que contigo he de vivir, no a mar, no a frontera, no a muro, que posan mi amor o amor de ti. En esta estrofa se plantea un halo de esperanza hacia adelante, inscrito en un continuum temporal. Quien habla tiene saudades del futuro, del tiempo en que habrá de vivir junto a la persona indicada, anteponiendo que ninguna barrera natural o geopolítica impedirá el cumplimiento del anhelado desenlace. Es de inferirse que esta claridad de los desafíos que serán enfrentados se nutre del campo de experiencia, en esta apuesta que atraviesa temporalidades, de indudable sesgo teleológico. Hay añoranza por lo que está aún sin suceder. Se evidencia la afectación melancólica del porvenir. Probablemente estemos situados ante una memoria del futuro. Este tipo de proyección utópica difiere de otros anhelos románticos que de igual manera proyectan saudades del futuro, pero a la inversa, en modo distópico, haciendo extensivo el pasado hacia el futuro, como en la frase "lo que un día fue no será", o en la prognosis, en el lamento "no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió". Sentados en corro, merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. aquellas banderas de la patria de la primavera, a decirme que existe el olvido. Esta noche han venido, te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Daqui desta Lisboa que é tão minha, como de ti que amas como eu, mando-te um beijo naquela andorinha que em março me entregou um beijo teu. Mando-te um beijo naquela andorinha que em março me entregou um beijo teu. Daqui, deste jardim à tua espera, como se não tivesses embarcado, ao outono que ainda é primavera, e encho de bugavilhas neste fado. Digo ao outono que ainda é primavera, e encho de bugavilhas neste fado. Tempo que de amor é tão vazio, há coisas que não sei, mas adivinho. Um rio ali à beira do outro rio, sobe depois da curva do caminho. Ali à beira do outro rio, só depois da curva do caminho. Tenho tantas saudades do futuro, do tempo que contigo hei de viver. Não há mais, não há fronteira, não há muro que possa o meu amor, o amor de ter. Não há mar, vamos con La Frente Marchita en voz de Adriana La Gata Varela, de una composición original de Joaquín Sabina. Y después escuchamos Saudades do Futuro en voz de Camané, original del poeta José Correia Tavares. Este giro hacia el futuro, o tal vez sería más preciso hablar de retorno, percibido en las teorías sociales y en los diagnósticos planetarios, ha supuesto también una renovada atención en las utopías desde el punto de vista conceptual y de los estudios empíricos. El parteaguas en materia de utopía fue la célebre obra ficticia de Tomás Moro, publicada por vez primera en 1516, que etimológicamente remite a un no lugar, es decir, tiene sobre todo una connotación espacial. La isla de Utopía era contemporánea a Moro, situada a distancia de Europa, en algún lugar en sus antípodas. Era coetánea a quien la imaginaba. Para el historiador conceptual Reinhard Koselleck, la ubicación temporal de la utopía solo surgió a mediados del siglo XVIII, en 1770 para mayor precisión, en la obra de Louis Sébastien Mercier, al situar en una novela futurista la sociedad francesa en el año 2440. De modo paradójico, el renovado interés en el futuro ha traído consigo un reforzamiento del pasado, al grado de que François Artaud escribió hace pocos años que hoy en día lo más auténticamente moderno será el pasado histórico, aunque adaptado a las normas modernas. Según el historiador François Doss, esto ocurre porque en la actualidad atravesamos por una crisis de la percepción colectiva del porvenir. A diferencia de otras épocas en que la sociedad tenía visiones más seguras del devenir común, apoyado en nociones desarrollistas bajo la férula de la nación, o bien por el triunfo de una clase libertadora. De tal modo, matiza Doss, que estas visiones de futuro han jugado un rol esencial en la lectura de la historia, al indicar qué debía ser retenido del pasado o qué debía apartarse de la memoria. Sin embargo, nuestro tiempo ya no ofrece ese tipo de certezas o perspectivas. Recién, Eva Domanska ha convocado en particular a los y las historiadores para que se enfoquen en las microutopías. El análisis de Domanska parte del hecho de que en los últimos años hemos estado abrumados por el asunto sobre las memorias y los traumas, e igualmente nos hemos concentrado en las humanidades militantes y emancipatorias desde perspectivas presentistas que hicieron el futuro a un lado. Domanska remarca la necesidad de apostar al futuro para crear varios escenarios en él. Domanska no se refiere por utopía a un fantasmal e idílico espacio inexistente, sino más bien a microutopías responsables, realistas, posibles de realizarse en espacios concretos y por tiempos limitados. Aduce que no se trata de utopías salvadoras del mundo, sino de utopías que buscan mejorar el planeta a pequeñas escalas, e incluso ejemplifica con casos a nivel micro. Al hablar de pequeñas utopías, Domanska advierte que no se trata de crear un mundo pacífico, justo y no violento, sino de formar grupos concretos de personas que trabajen duro en la construcción de formas creativas de colaboración, de cohabitación y de convivencia en condiciones de conflicto permanente. Esto implica un anhelo de la autoperfección en aras de los otros seres con los que coexistimos, lo cual necesita de una aproximación crítica a la idea de lo individual, del sujeto narcisista respecto al ser con y para otros seres, el insertarse en diversas relaciones con los humanos y los no humanos. Es por demás estimulante contrastar estas visiones actuales, trazadas en perspectivas de futuro, con las motivaciones que condujeron en el pasado a otros grupos humanos a impulsar y establecer proyectos utópicos específicos y particulares, e inquirir en las maneras en que distintos sujetos se han relacionado con las diversas temporalidades de pasado, presente y futuro en espacios cargados de tensiones y conflictos. François Artaud considera que el siglo XX es el que más ha invocado al futuro, el que más ha construido y masacrado en su nombre, el que más lejos ha llevado a la producción de una historia escrita desde el punto de vista del futuro, de acuerdo con los postulados del régimen moderno de historicidad. Pero es también, nos dice, el que, sobre todo en su último tercio, ha dado la mayor extensión a la categoría del presente. Un presente demasiado abultado, invasor, omnipresente, que no tiene más horizonte que él mismo, que fabrica cotidianamente el pasado y el futuro, de los cuales día con día tiene necesidad. Artaud ha observado que, desde finales de los años 60, este presente se descubría inquieto, en busca de raíces, obsesionado de memoria, A la confianza en el progreso se le sustituyó por la preocupación por salvaguardar, por preservar. ¿Preservar qué y a quién?, se pregunta Artaud. Este mundo, el nuestro, las generaciones futuras, nosotros mismos, responde. En concordancia con las tesis de Artaud, además del auge de la memoria y la patrimonialización, una de las respuestas más contundentes hacia la sensación de un mundo que se pierde ha sido la preocupación por el futuro. Un futuro que, nos dice Artaud, ya no es un horizonte luminoso hacia el cual nos dirigimos, sino una línea de sombra que hemos puesto en movimiento hacia nosotros, mientras que parecemos pisotear el aire del presente y rumiar un pasado que no pasa. Por su parte, en tiempos de catástrofes, ¿cómo resistir la barbarie que viene? Filósofa Isabel Stengel, en una tónica similar a la analogía de los planetas que oscilan en órbitas distintas en la Tierra, propuesta por Latour, comienza planteando la oposición de dos historias, de dos proyectos distintos e incompatibles. Uno, el del desarrollo imparable y depredador. Otro, aún por desentrañar lo suficiente como para ofrecer respuestas alternas, contundentes en el presente de cara al futuro que ya está llegando. Para la filósofa francesa, el desarrollo en el que se han empeñado los capitales y conocimientos es de índole intrínsecamente insostenible, bajo la perspectiva de crecimiento identificada como progreso y que se impuso como único horizonte concebible. Además de reconocer el potencial transformador de las movilizaciones populares como la de Seattle en 1999, de la urgente toma de conciencia contra la destrucción sistemática de nuestro hábitat y del deterioro de las condiciones de vida de las mayorías, en correspondencia con ese nada lisonjero diagnóstico, Stengel dedica su libro a quienes sienten que viven en suspenso. Entre estas personas, nos dice, hay las que saben que pueden hacer algo, pero les paraliza el sentimiento de la desmesura entre lo que pueden y lo que sería necesario, o que piensan que ya es demasiado tarde para actuar. No faltará tampoco quien crea que todo terminará por arreglarse sin siquiera imaginar cómo. No obstante, atisba que también están los que luchan, los que nunca se someten a las evidencias de la primera historia y para quienes esa historia, productora de explotación, de guerras, de desigualdades sociales incesantemente crecientes, define ya la barbarie. Stengel declara estar entre aquellos y aquellas que pretenden ser los herederos de una historia de luchas llevadas a cabo contra el estado de guerra perpetuo que hace reinar el capitalismo. Todo esto la hizo escribir este libro, que precisamente aborda la cuestión de cómo heredar hoy esa historia de luchas. Ever since my life begun, Mama told me that Jamaicans are all one. That's why I can't see why we fight among ourselves, why rob and shoot and kill one another. Black or white, it's no disgrace. We're still part of the human race. We must learn to live in this society with one hope, one will, we're one people. There will come a time when every knee shall bend, when every tongue shall tell all the wrongs they have done. There will come a time when everyone shall know the real meaning of love. What the day that will be, what the day that will be. To see the day when people won't be scared to walk the streets at night to buy the things they need without any threat from aggressors. So let's not waste our time. Let us get rid of the violence and the crime. Let us make this land a better place to live, build a better future for the children. Come a time when every knee shall bend, when every tongue shall.

acabamos de escuchar de Chaos UK, una rolita hardcore punk, What About the Future. Y antes escuchamos Better Future de Errol Walker, en un track producido por Lee Scratch Perry en 1977. En el último lustro, Débora Danowski y Eduardo Viveros de Castro publicaron un libro titulado Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y sus fines, en donde partieron de la imaginación sobre el fin del mundo que cobró intensidad a partir del decenio de 1990 como consecuencia de la crisis planetaria causada por el calentamiento global. Lo cual, nos dicen Danowski y Viveiros de Castro, ha movilizado tanto a la percepción popular a través de los medios de comunicación y ha motivado la reflexión académica, aumentando así la presencia de este tema en la cultura contemporánea. Esta tendencia va a contracorriente del optimismo humanista predominante en los últimos 3 o 4 siglos de historia occidental, como un preanuncio, si no es que ya es un reflejo, de algo que parecía estar excluido del horizonte de historia de la epopeya del espíritu: la ruina de nuestra civilización global en virtud de su hegemonía incuestionable, una que podrá arrasar sectores considerables de la población humana en primer término, con las masas miserables habitantes de los guetos y los desechos geopolíticos del sistema mundial, pero indudablemente el colapso inminente afectará a toda la especie humana de una forma u otra. Para Danowski y Viveiros, la idea misma de especie humana está siendo interpelada por esta crisis, aunada a los miles de linajes vivientes amenazados de extinción o que ya han desaparecido debido al impacto ambiental de las actividades humanas. Danowski y Viveiros de Castro enlistan otras causas planteadas más en las formas recientes de imaginar el fin del mundo, que van desde la aparición de un supervirus letal, de una explosión volcánica gigantesca, el choque con un cuerpo celeste, una megatempestad solar o una guerra nuclear. Sin embargo, entre los desastres descritos de manera más real destacan el proceso de degradación ya iniciado, que es extremadamente intenso, que crece de manera acelerada, que es en muchos aspectos irreversible, de las condiciones ambientales propias del Holoceno, que comenzó aproximadamente hace 11.700 años, al final de la última glaciación, y que ahora ha sido afectado por sequías posteriores a huracanes e inundaciones, la pérdida masiva de cultivos agrícolas seguidas de pandemias humanas y animales y guerras genocidas en medio de extinciones biológicas extendidas sobre géneros, familias completas de seres vivos, dando lugar a lo que Isabel Stenger llamó la barbarie que viene, y que será, como todo lo indica, más bárbara en cuanto al sistema tecnoeconómico dominante, es decir, el capitalismo mundial integrado, continúa su vuelo hacia adelante. Para Danowski y Viveros de Castro, la deriva del mundo no solo está registrándose en las ciencias naturales y en la cultura de masas, también se aprecia en la metafísica, la más etérea de las especialidades filosóficas, en las que ya se observa una inquietud generalizada por elaborar nuevos y sofisticados argumentos conceptuales para acabar con el mundo, es decir, la noción de mundo, entendida desde la filosofía moderna que abarca de Kant a Derrida y demás. Esto significa remontar filosóficamente la idea de un mundo para los seres humanos a fin de justificar el acceso epistémico pleno a un mundo sin nosotros, al proliferar las distopías de un cierto pánico perplejo, peyorativamente incriminado como catastrofismo, cuando no un entusiasmo macabro, recientemente popularizado con el nombre de aceleracionismo, parecen flotar sobre el espíritu del tiempo. El famoso no hay futuro de los punks se ve súbitamente revitalizado, así como la reemergencia de profundas inquietudes de dimensiones comparables con aquellas suscitadas por la carrera nuclear en la Guerra Fría. Por lo tanto, es imposible no recordar la conclusión seca y sombría de Gunther Anders en un texto capital sobre la metamorfosis metafísica de las humanidades después de ser detonadas las bombas atómicas en Japón. La ausencia de futuro ya comenzó, rematan Danowski y Viveros de Castro. La crudeza y desaliento que pueda generar la lectura del libro de Danowski y Viveros de Castro no se pueden soslayar. A propósito de ello, Bruno Latour escribió: el libro debe ser leído como se toma una ducha helada, para acostumbrarnos, para prepararnos, esperando lo peor. Dear life. Future Never Came, cargo de Hopton and the Genius of Finn Schultz. Este último bloque, antes de despedirnos, lo vamos a dedicar brevemente al libro de Donna Haraway, traducido al español, que se publicó en el 2019 a cargo de la editorial argentina Consoni. El título se llama Seguir con el problema, generar parentesco en el Stuluceno. Sobre ello se lee en la contratapa de la pluma del filósofo Paul B. Preciado. Donna Haraway es el Tomás Moro del presente y su Stuluceno, la utopía de una nueva alianza entre especies que se organiza para revitalizar un planeta devastado por el capitalismo patriarcal. Consciente de la potencia transformadora del relato, Haraway inventa una nueva gramática de la interdependencia y de la hibridación, un lenguaje indispensable para pensar el cambio de paradigma planetario en el que estamos inmersos. Haraway certifica el fin de las humanidades y escribe la Biblia del nuevo pensamiento interespecies. Hasta aquí la consideración de Paul B. Preciado respecto al libro de Donna J. Haraway. Por su parte, Isabel Stenger emitió esta opinión. Seguir con el problema está escrito con amor y rabia, poniendo sobre la mesa lo que implica no dar la espalda a las demandas de este tiempo terrible al que hay quienes se atreven a llamar antropoceno. Donna J. Haraway moviliza el poder de las palabras, imágenes y cuentos para librarse de la doble tentación de la fe en las soluciones tecnológicas providenciales y la amarga pseudosabiduría del game over. Su libro reclama de manera contundente que aceptemos participar en la continuidad del mundo. El libro de Donna J. Haraway abre su capítulo dedicado a discernir entre el antropoceno, el capitoloceno y el stuluceno con una inquietante pregunta. ¿Qué pasa cuando el excepcionalismo humano y el individualismo limitado, esos antiguos clichés de la filosofía y la economía política occidentales, se vuelven impensables en las mejores ciencias, sean naturales o sociales? Dado que las historias no pueden ser exclusivamente humanas, Haraway propone que este tiempo tan transformador sobre la Tierra no debe llamarse antropoceno. La propuesta de la influyente pensadora es el término tuluceno, que fundan el modelo de un ser tentacular, una araña del oeste de Estados Unidos que recibe el nombre de Pimoash Tulu, y señala: los seres tentaculares crean sujeciones y separaciones, cortes y nudos, crean una diferencia, tejen senderos y consecuencias, pero no determinismos, son abiertos y a la vez anudados de algunas maneras y no otras. Este planteamiento ha conducido a Hayward a distanciarse del poshumanismo, pese a que, declara, haberse nutrido de mucho trabajo generativo realizado bajo ese signo. Hayward aduce que su pareja, Rustin Hockness, le sugirió compost en lugar de poshumanismo, así como humusidades, es decir, de humus o humus, en lugar de humanidades. Irreverente como conocemos a Donna, ella se permitió imaginar que en lugar de una conferencia sobre el futuro de las humanidades en la Universidad de Reestructuración Capitalista, nos dice exclamando: imagínense una sobre el poder de las humusidades para un embrollo multiespecies habitable. Para cerrar el programa, quiero retomar de un texto de François Dos, contenido en el libro El Giro Reflexivo, lo que señala a propósito de la obra de Jérôme Bachet, un historiador medievalista, quien escribiera a propósito del levantamiento armado el 1 de enero de 1994, que a diferencia de los movimientos populares milenaristas, este movimiento mexicano ha renunciado a la vez a la idea de una vanguardia portadora de un programa político fijo y a la idea de una revolución total. Los textos neozapatistas dan lugar a un futuro no trazado, diferente del presente, pero imprevisible, indeterminado. Este horizonte de espera está fundamentalmente relacionado con un pasado, pero sin ilusiones nostálgicas. Como corolario de este episodio, retomo las palabras de Elizabeth Povinelli, quien en su propuesta conceptual de las geontologías nos recuerda que en la perspectiva de las edades geológicas los seres humanos somos irrelevantes, pero también somos peligrosos. Pensemos el cambio climático parejo a las desigualdades que continúan o incluso se agudizan en estos tiempos a las puertas del siglo XXI. Para despedir el programa, vamos a escuchar con bastante pertinencia para el tema, en voz de Nina Simone, 22nd Century.

22nd century. Tomorrow will be the 22nd century. It will be. It will be.